¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Esos ternascos! ¡Roxa, Roxa! Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también el saludo de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. ¡Copón! Pues como dice, sean bienvenidos al podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. Asalto Mata, radiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, en el exilio de Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Estamos arrancando con el, no sé si es el tercer o el cuarto adelanto ya, porque he perdido la cuenta de lo que será Manifest el próximo 2 de octubre. Sexto álbum de estudio de los suecos Amarante. Este nuevo sencillo se titula Archangel. Y nuestra ternasca Alma desde Barcelona, Catalunya Cruz, dice que le molan también. Pero tenemos más ternascas y ternascos a la escucha, desde Murcia, desde Lorca, nuestra Anica. Desde Madrid, el Chetos. Desde Vitoria-Gasteiz, Jorge Benítez. Desde el macizo galaico, Silviña. Desde Zaragoza, Rubén Oteo. Desde Murchante, Navarra, donde se ha llevado un susto morrocotudo, tenemos a San Hammer. Dame vida, sistema metal, pequeño ternasco. Tenemos más ternascos y ternascas que saludar, SDs. También tenemos en directo a... ¡Hombre! ¡Bilboco Indarra, Eric Perroloco! Y saludos para más ternascos que nos dicen que nos van a escuchar enlatados. Tenemos a Eli Creator desde Pilar y a Félix desde Tudela. Y conforme vayáis entrando a la escucha y nos saludéis, pues iremos dando buena cuenta de ello aquí en el programa, en riguroso directo en tu recto. Que por cierto, que lo he comentado cuando anunciábamos a Sanhammer, que parece ser que en Navarra les han dado un tembleque hoy, un meneo bueno, ¿eh? 4,6 grados en la escala Richter. Aunque Nacho sí que han destruido, ha dicho que él vive entre Pamplona y Estella, que es donde más fuerte se ha notado, y que no se ha dado ni cuenta, y que sus perros tampoco. Así que bueno, también es depende del cuerpo humano de cada cual lo que le afecta el terremoto, siempre que no... A ver, jodidos son ya cuando alcanzan el 5, ¿eh? Bien lo saben en Lorca además también, cuando alcanzan y superan el 5 ya es otro cantar de terremoto. Vamos con la noticia tonta. Y hoy es muy tonta, vaya tontada que nos ha pasado, Roxa Rosae. Se suspende el concierto en streaming de Runa Llena y Ankara. Efectivamente, y vamos a tener, lo hemos estado anunciando toda la semana, a Fran, es guitarrista de Mago de Oz, guitarrista ahora de Runa Llena junto a Carlitos y otros músicos que se han unido a la causa. Lo íbamos a tener en directo vía telefónica. Pues eso, para contarnos, hablarnos de ese nuevo proyecto, pero para hablarnos sobre todo del concierto en streaming que iban a dar el próximo 10 de octubre junto a los Ankara. El tema es que por motivo de salud de uno de los componentes de Runa Llena, pues se han visto obligados a aplazar ese concierto. Vamos a ver, viviendo en Madrid, ya sabéis por dónde pueden ir los tiros de los motivos de salud. Evidentemente, pues ya sabéis, que le da uno un positivo o un falso positivo o lo que sea. Bueno, que hay síntomas y confinan a ese y a todos los demás. Entonces, pues claro, evidentemente, para el concierto del 10 de octubre, con ese periodo de confinamiento que tienen que tener, pues no llegaban. Os lo estamos adelantando en exclusiva. Nuestra fuente es de primera mano. Y además es que hasta que no tengan una nueva fecha para celebrarlo, no van a emitir un comunicado oficial. Pero claro, nosotros algo teníamos que decir, porque llevábamos toda la semana anunciándolo. Entonces, esto es lo que os podemos contar. Se ha suspendido, amigas y amigos, ese concierto en streaming de los Runa Llena y los Ankara. Pero no pasará. Aquí en Pequeño Ternasco, este tipo de circunstancias no nos desbarata nuestra visión de traeros lo mejor de las novedades más novedosas. Siempre tenemos temazos que ofreceros y protagonistas de primer nivel, como lo es el que vamos a tener a continuación y al que, mira, me la voy a jugar, ¿eh? Bueno, me la voy a jugar, no. Que ya he hablado con él, pero vamos a hacer a lo vivo, ¿eh? Esto va a ser a lo vivo total. Vamos a llamar a Nano Ruiz de Lengua Armada. Le voy a dar aquí, lo vais a oír todo. Venga, vamos a dejar que se escuche todo el proceso por una vez. Venga. Ahí está, comenzando la llamada. Ya se notan los tonos y vamos a esperar a que nos salude Nano. Sandy. Hola, Nano, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues aquí andamos. Aquí a punto de comer, todavía no te hemos interrumpido. No, todavía estamos aquí a tiempo. Todavía no me he puesto con el tenedor, con la cuchara y eso. ¿Pero a comer o a desayunar? No, a comer. Yo no desayuno nunca, solo un vaso, tres vasos de agua con limón y un ajo. Mira tú, qué buena manera de arrancar el día. Pues sí, le estaba comentando aquí a la tribu Ternasca y a toda la audiencia de Pequeño Ternasco, pues que mejor manera de presentar algo nuevo y tan reciente que de la mano del protagonista, del creador. Olmeda es este nuevo proyecto que presentas. Bueno, para quien no sepa quién es Nano, de Nano Ruiz, de Lengua Armada Records, ha estado en Habeas Corpus, milita también en De Niro. Bueno, un auténtico currante de esto del rock and roll en todos los aspectos que te puedas imaginar. Y ahora con este nuevo proyecto llamado Olmeda, que si no recuerdo yo mal, es tu segundo apellido, ¿puede ser? Efectivamente, es mi segundo apellido y bueno, pues quería rendir un poco homenaje a la parte de la familia de mi madre y tal, y a mi abuelo, y bueno, pues eso, es un poquito, es una cosa más íntima, más cruda, que empecé a hacer hace ya unos años, cuando estuve haciendo mi proyecto de mierda en el que el grupo de punk rock en el que cantaba y tocaba la guitarra, bueno, pues tenía temas que no entraban dentro de la línea punk rock y bueno, pues quería darles salida y tengo bastantes. Pero bueno, lo llevo de una forma muy muy tranquila. Olmeda es un proyecto, ya te digo, que crecerá naturalmente cuando se pueda. Lo que pasa es que, bueno, que quería hacer en esto del confinamiento en mayo, me surgió, pues de alguna manera, la emoción y quería rendir un homenaje, pues eso, a todos los colegas, al mundo de la música, del mundo del ocio, de la cultura, que estábamos bastante, y mandar un balón de oxígeno a todo el mundo en general, no solo ya a los compañeros de la cultura y de la música, sino amigos y un montón de gente que tenía problemas pues familiares y tal. Y mi historia era simplemente hacer sonreír. Me salió una letra así, reivindicando pues esa, bueno, pues esa forma de vida, esa manera de vivir que tenemos los que estamos dentro de la música, pero bueno, que se puede extrapolar a otras historias, porque la gente que la está escuchando, lo que me está diciendo es que le da un... He conseguido lo que quería, un poquito de hacerle sonreír, ¿no?, en el alma, en esta situación tan crítica que estamos viviendo. Un título que me ha gustado mucho, Madrid, con Z, sí, pero con doble Z. O sea, esto es un poco como, sí, como una capital adormecida, quizás. Eso es, o sea, digamos que... ¡No he ido yo solo! No, no, total, lo has acertado totalmente. Yo la verdad es que no pronuncio muy bien la D. Siempre cuando vienen los colegas de fuera, ya sea de Zaragoza, de cualquier del punto del estado, y hablo de Madrid, así, dicen, joder, macho, es que eres de Madrid, es que... Y digo, pues sí, tío, nací aquí, vivo aquí, y no es que tenga yo pues tampoco una exaltación de nacionalidad ni de patria por Madrid, sino que, bueno, pues la doble Z efectivamente es un poco esa ciudad que nos están robando, que han secuestrado y que nos quieren convertir en algo horizontal y lineal, ¿no? Y es un poco también el trasfondo que tiene la canción, pero que se puede extrapolar a Zaragoza, a Bilbao, San Sebastián, a Barcelona, lo que sea. Lo que pasa es que yo lo he hecho en el nombre pues de la ciudad donde vivo y normalmente trabajo, ¿no? Y quería rendir un homenaje un poco eso, pues a todo lo que te decía, a todo el mundo que lo está pasando mal en general. Y bueno, pues en realidad a los colegas de la música, que si ves el vídeo, pues es un videomontaje que he hecho con todas las salas de conciertos, baretos, rincones donde busco abrigo y refugio y, bueno, por donde esté a gusto, ¿no? Pues muy bien, pues vamos a hacer una cosa que creo que es lo necesario y lo importante, que es escuchar esa canción que nos va a hacer sonreír, no solamente a quien haya visto el vídeo, sino a todos los que nos están escuchando ahora mismo, ese primer sencillo de Olmeda llamado Madrid, con doble Z, Madrid de adormecido, Madrid secuestrado. Eso es, Madrid robado. Y fíjate, Santi, la tristeza que es hacer el tema en mayo, que no lo he lanzado al final porque nos liamos con el vídeo mi colega Dani y yo, y ya lo acabamos en julio. Y fíjate, yo pensaba que iba a haber un poquito más de luz, un poquito más de esperanza, y volvemos casi a la casilla de salida. Y encima con muchos bares que salen en el vídeo que tristemente han cerrado ya sus puertas y no van a abrir. Y me da a mí que muchos de los que están ahí, no es por ser negativo, de los que saco y reivindico como parte fundamental de la cultura de esta ciudad y todo lo que aportan con sus gentes, esos rincones, pues que van a cerrar. Y estamos en esa ahora mismo tragedia, ¿no? Evidentemente, no es ser pesimista, sino ser consciente de la situación que estamos viviendo y la que nos queda por vivir. Pero bueno, habrá que seguir luchando, habrá que seguir pensando y uniéndose, porque ahora es tiempo de ayudar a vivir. Antes la frase era vive y deja vivir, y ahora yo la actualizaría, como dicen muchos, y es vive y ayuda a vivir, y eso es lo que nos va a tocar. Pues ayudar a vivir es también una de nuestras misiones. Y estamos encantados de haberte tenido por primera vez en Pequeño Ternasco, que la relación es ya de hace un tiempo y muy buena y fluida, pero aún no te habíamos tenido en directo. Así que ese hueco en nuestro haber lo acabamos de llenar y vamos a disfrutar de ese tema de Nano Ruiz, Nano Lengua Armada, Nano Vegano, que se te conoce de mil maneras, ¿eh? De esas maneras tanto como tal, pero al final la persona es una. Quilicua. Vamos a escuchar ya Sin Más Dilaciones en Madrid. Dale, Roxa Rosae. Y nos despedimos de Nano agradeciendo enormemente, por supuesto, que nos hayas atendido a los micros en estas horas tan intempestivas. Gracias y salud. Venga, aupa, compañero. Aupa, aupa, chao. Como este lunes nuevo programa, hemos pasado al jueves la recontraversión. El hiperactivo músico vizcaíno Charlie User, bueno, ya sabéis, Radio Crimen, Carniceros del Norte, Opium Tea y la banda que nos ocupa, Charlie User y los ejemplares, se marca esta cover de los geniales Desaparecidos e Irrepetibles, Parálisis Permanente. Unidos es el tema que ya escuchas en la recontraversión. grabado al más puro estilo de la época de los 80, ¿eh? Sí, además en casete, parece. Sí, mal grabado. Saludamos a Jorge Ibero, que ya nos está escuchando desde los Madriles, y un poquito de Logroño Power con Javi Truman. Y queda claro que el terremoto en Navarra no se ha sentido en toda Navarra, porque en la ribera del Ebro, en la ribera alta del Ebro o baja del Ebro, ahí en Nafarroa, no se han enterado de nada. Saludico también para Juanma desde Coslada. ¡Aupa, compañero! El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. El que no sabe tocar, toca cumbia. El que sabe tocar la guitarra, no vaya a tocar cumbia, degradar su esencia. Esto es así. Estos son de Catunga, pero le gusta el rock, le gusta Deep Purple. Ah, mirá qué bonito. Hijos de puta. Heavy, loco, qué heavy. Como que fuese una mala palabra, viste, una degradación. Me importa un carajo. Eso no es el rock. No les gusta el rock de los rockeros, les gusta el rock de los conchetos, loco. Bueno, muchachos, que se vayan todos a la concha de su madre. Abrimos bloque de novedades a casco porro con los únicos carcas que molan. Los Carcas, nuevo y sexto EP de estos death melódicos de Liverpool. Llevará por título Despicable. Y nos lo ha recomendado nuestro ternasco Des. Por él nos hemos enterado de que ha salido este sencillo titulado The Long and Winding Beer Road, el largo y sinuoso camino a Beer. We'll be right back. Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Pues a estos que estáis escuchando, los pongo ahora porque ya me había enterado que había salido el disco hace 2 o 3 semanas. Son los Varg. Lo que pasa es que yo me pensé que era el Varg Vikernes, el de los Burzum. Dije, pues para poner fascistas, supremacistas, racistas de mierda, nazis asquerosos, como que no. Pero claro, escuchando al Armero hace un par de semanas, por cierto, este sábado vuelve Senderos del Rock. Lo he dicho, escuchando al Armero hace un par de semanas, pues no es Varg Vikernes, son los Varg. Son los metaleros bávaros que estrenan su 8ª larga duración de estudio. Lleva por título Seichen y este es uno de los temas en él incluidos, Fara Til Ranar. Runner, perdón, que va con acento en la primera A. Runner. Los Varg sonando en Pequeño Ternasco. Más los Roño Power, más saludos para la conserva, para nuestro amigo Diego. Que nos ha dejado de regaliz, ya que no puede escuchar en directo, un meme de lo más gracioso. Pues dice así el meme: los bares madrileños servirán cruzcampo para evitar aglomeraciones. Va menos gente que con el confinamiento. Minuto menos.

Esto es un infierno. El mundo está dividido en dos tipos de personas: los amantes de la pizza con piña y los que la odian con todo su corazón. No obstante, este eterno debate quedó en un segundo plano cuando Stellan Johansson creó la famosa pizza con kiwi, que ocasionó mucha polémica en las redes sociales. Johansson trabaja en un restaurante de Suecia y en Navidad del año pasado su hermano le regaló más de 10 kilos de kiwis y decidió utilizarlos para innovar los platos del restaurante y así surgió la pizza con kiwi. Creé esta pizza al principio de mes de enero y desde entonces mi vida ha cambiado completamente. El mundo entero entró en cuarentena e incluso me llegaron a decir que mi nuevo plato del restaurante era la causa del coronavirus. Obviamente, la causa de la COVID no ha sido la pizza con kiwi, aunque desde que compartió la foto del plato, su vida ha dado un giro de 180 grados. De hecho, su mujer, que nunca dio apoyo a la idea de crear una pizza con kiwi, le ha pedido el divorcio. Hostia, qué histérica, por favor. Que están teniendo muchas pérdidas. Después, le ha pedido el divorcio después de que se hiciera viral la foto, ya que le hizo enfadar mucho que no siguiera sus consejos. ¡Que no haga la pizza con kiwi, copón! ¡Que es una chuminada! ¡Que no la va a querer nadie! La vida de Stellan Johansson nunca ha vuelto a ser como era antes y lo que en un principio tenía que ser una simple publicación para promocionar su nuevo plato se acabó convirtiendo en un infierno. En sus propias palabras, palabras de Stellan Johansson, han llegado a decir que esta pizza es una abominación del demonio e incluso he recibido amenazas de muerte por destrozar la cultura italiana. Entonces, ¿aquí qué teníamos que hacer con el chef inglés este que hace la paella de chorizo? Pues tendríamos que... ¡Ah! Lapidar. Que ayer no me salía la palabra. Lapidar. Ay. ¿A quién se le ocurre pensar que si la pizza con piña pone de uñas al personal, la cosa iba a cambiar si lo hacías con kiwi? Amigo, has estado perdiendo el tiempo. Y perdiendo el tiempo es el título de la canción que escuchas, pero es que también podríamos hilar la noticia perfectamente con el nombre de la banda. Concretamente con la mujer de Stellan Johansson, que está hecha una auténtica... Prepara el redoble, Roxa Rosae. Está hecha una auténtica... Cruela. Bueno, pues esto es Cruella, es una nueva banda, vizcaicharra, de nueva creación. Claro, si es nueva, es de nueva creación. Que se presentó el pasado 30 de junio con su primer álbum del mismo nombre, homónimo, Cruella, con 11 temas potentes y sobre todo pegadizos. Escuchas su segundo sencillo, Perdiendo el Tiempo, con la puta pizza de kiwi. Hay toda la camorra napolitana persiguiéndolo por Suecia. Toda la mafia italiana. Javi, no siento las piernas, Truman dice. Los chinos comiendo murciélagos y este destalentado pizza con kiwi. Vamos, no me jodas. Perdiendo el tiempo, sé que no tienes. Flashback, Evaristo. Un saludo para Sarto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Copán. Y desde Zaragoza, Ciudad Heroica, El Moral, The One and Only, Manolo Cabezabolo. Un saludo para Sarto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Pizza con kiwi, pizza con kiwi. Venga, hombre, desustanciado. Pues mira, voy a romper una lanza en favor de este hombre y en favor de la pizza con piña. A mí me gusta. A mí me gusta. Pues poco aragonesa eres, Rosa Rosa. Porque dulce con salado. Sí, me gusta el dulce con salado, pero la pizza caliente no me va. Que te referías a la piña caliente, ¿no? Eso, la piña caliente. Venga, vamos. Una bizarrada patrocinada por Roxa Rosa y ahora vamos a por la segunda que nos ha facilitado nuestra querida alma, querida del alma. Venga. Una mujer atropella a un hombre, se fuga y luego descubre que era su suegro. ¡Claro! ¡Uy! Ay. ¡Qué casualidad! Si lo llego a saber, no me doy a la fuga. Que no me puedo reír más, venga. Me estaba quedando aquí sin aliento. Fatita Begum Abedin. Vaya nombre, cinco. Estaba conduciendo por Leicester, Inglaterra, e iba distraída con el móvil cuando, de repente, atropelló a un hombre que estaba cruzando un paso de peatones. En vez de detenerse y socorrerlo, la hija puta decidió huir y más tarde se dio cuenta de que la persona que había atropellado era su suegro. No lo distingue a un metro y cuando está a 3 kilómetros entonces se da cuenta, ¿no? No te jode. Los hechos pasaron en el 2018, pero la resolución judicial ha sido esta pasada semana y Begum se enfrenta a una pena de 18 meses de prisión por un atropello a su suegro que resultó herido grave. Al principio, cuando se abrió la investigación, Begum aseguró que no estaba involucrada en el accidente y que, además, había sufrido un ataque de asma que le había hecho perder la memoria. ¡Claro! No obstante, las cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en el que la mujer lo atropella y fue entonces cuando cambió la versión de los hechos y dijo que unos ladrones le habían robado el coche. Pero que se te vea a ti, joder. Como Begum ya veía que la habían pillado, finalmente reconoció que fue ella quien lo atropelló. Pero por si no fuera poco, la mujer borró 32 mensajes de texto relacionados con el accidente y también reparó algunas partes del coche antes de que la policía lo requisara para, pues, hacer la investigación forense. Lo más surrealista de todo, ojo, con todo lo que hemos leído, lo más surrealista de todo es que el día del accidente un hombre inocente pasó la noche en el calabozo, ya que la policía no es tonta, dicen, lo detuvo como presunto autor de los hechos. El suegro, a pesar de pasar más de 11 días ingresado en el hospital en estado muy grave, afortunadamente se recuperó. En resumen, que la tipa se dio a la fuga antes de que llegasen los de las luces azules. Dice Rubén, dice, tenía que haber alegado que estaba con su suegro. Buena coartada. Luces azules, Blue Lights es el tema que estás escuchando, que es el nuevo sencillo de los Time Symmetry. We'll be right back. Nuevo disco, cuarto en su carrera de la formación madrileña de metal progresivo con voz femenina. Lleva por título Fantasmas, Ghosts. Y como te digo, este Blue Lights es el primer single. La atropella suegros. Grande Jorge Benítez. Y grande también nuestro compañero Lokis, que está a la escucha. Asaltomataradiorock.com. Misión cumplida un jueves más, misión cumplida una semana más. Nos lo hemos vuelto a pasar muy bien. Por lo menos yo. ¿Tú, Roxana, sabes? Yo también. Y la tribu te rasca seguro que también. Ha sido un poquito más corta la semana, pero... lo bueno, si breve, dos veces bueno. ¡Hala! Si nos está escuchando la sintonía de asaltomataradio.com, haces bien, pero quédate, quédate, que ahora viene nuestro compañero Juanma con su cuernos arriba, horns up. Y cuando acabe horns up, Charlie Rock and Roll con su generación suicida. Y luego el Turbo Rock. Y a luego el diario Un Metaje. Bueno, una tarde, noche, madrugada en Asalto Mata Radio Rock del copón, señora. ¿Que no estás escuchando el podcast? Pues eso estás, eso quiere decir que lo estás haciendo vía el player de podcast de Pequeño Ternasco en la web de asaltomatarradiorock.com, lugar en el que encontrarás también, para escuchar a la hora que te convenga a ti, no a la hora que venga marcada en parrilla, los otros 63 programas que aparecen en esta emisora, la radio online de rock. Te vas a lista de podcast en el menú principal y ahí se te desplegan todos en orden alfabético para elegir el que más rabia te dé. Pero aquí los jueves nos despedimos de una manera muy especial, amigas y amigos. Los jueves cierra el Boni. Y hoy lo hacemos con este tema llamado Infierno de Piedra. Para que nunca se deje escuchar la voz del Boni en Pequeño Ternasco, cerramos los jueves con una canta interpretada por él. Este Infierno de Piedra venía en la tierra hasta sorda de los Barry, de los grandes añoradísimos Barricada. Pero no se vayan todavía, queda a despedirse como anda Samper de Calanda. Anteriormente Wakanda. En los dientes, vestido de miedo, el camión espera la carga de los prisioneros. De los prisioneros. No se cola una balada. Pisando en el bar, No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Ahora la escala por ahí. Muslim Habibi. Se me ha metido en el cerebro hasta el hipotálamo. Nos largamos, Rosa, Rosa, que tenemos todo el fin de semana por delante para que se nos olvide. Esos abrazos y disfrutar mucho de fin de semana. Hasta el lunes. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo la escucha tanto hoy como todos los demás días y día en directo, ya sea en podcast. Me ha dado orgullo y satisfacción. Y recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en un tren, comiendo pizza de kiwi, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Solo me resta decir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más, agur, buen fin de...